Bienvenidos a otro viernes, chicos, y jueves 27 de mayo comenzamos una nueva edición de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Millas. Tú nos escuchas en www.radiojgm.uchile.cl. Como siempre, en esta edición de Mientras te miras al espejo tendrá música buena, noticias interesantes, comentarios aún mejores y música chilena por un montón. Tenemos a Checho en los controles, al delfín frente a mis ojos, porque comenzamos al tiro con el comentario en 140 caracteres. ¿Sí o no? Una resfriada, Francisca Valdebenito. Sí, mil disculpas por mi voz gangosa. Mil disculpas. Pero estoy un tanto resfriada. Sí, este será como el programa del resfriado, ¿eh? Porque después viene Eric León y está aún más resfriado que Francisca Valdebenito. Sí, que le vino después al Eric. O sea, ¿tú se lo contagiaste? Puede ser. A ver. Sí. Y Sergio también está un poco contagiado. Y eso fue por Eric y por mí. Ah, ok. O sea, yo voy a caer prontamente. Probablemente. ¡No! Ya, démosle. ¿Qué tenemos para esta semana? Mira, vamos a comentar algo. El suceso de la semana pasada. Que no lo puedo decir de otra forma. Porque de verdad fue algo que la rompió. ¿Y qué la rompió? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó el 21 de mayo? ¿Qué pasó? Aparte de la Andrea Navale. ¡Ah! ¡Excelente! Sí, ahora lo recuerdo. Que yo lo vi atrasar. ¿Qué pasó? A ver. Pac-Man, todo el rato, calle. Claro, estaba, era el aniversario de Pac-Man, cumplía 30 años. Sí. No voy a ahondar en historias de Pac-Man. Nosotros el año pasado hicimos una nota sobre Pac-Man. La gente sabe que estamos hablando. Y bueno, todo el mundo conoce al medio círculo amarillo. Exacto. Y como siempre lo hace Google, como que hace homenajes a los hitos que suceden en la imagen de Google, en la página de inicio de Google, siempre tiene como imágenes, no sé, yo recuerdo cosas que recuerdo ahora, así como, no sé, Juegos Olímpicos, pucha, ¿qué más? Lo último que recuerdo, bueno, Michael Jackson también estuvo en Google, claro, cuando falleció. Sí. Tchaikovsky, por ejemplo, es de las cosas más insólitas. Sí, entonces siempre se han dedicado como a hacer esto, pero resulta que con este aniversario número 30 de Pac-Man, se les ocurrió hacer el loguito de Google, estilo Pac-Man, que era súper lindo, pero que tenía la gracia que tú podías jugar Pac-Man, el Pac-Man de Google, y bueno, era una cuestión A mí Loreto Rico, sí, a mí Loreto Rico me dijo que podía jugar, pero como que ella me inició el juego, pero uno, ¿cómo empezaría jugando? Le hacía un clic al Google. Mira, el primer día, cuando yo me metí el 21, empezaba solo, o sea, después de un rato de estar en la página de inicio, se empezaba a mover solito, y empezaba a mover guaco, guaco, guaco, guaco, ¿cachai? Y el sonido típico de Pac-Man, pero después, al día siguiente, me di cuenta que había una, como al lado del buscar en Google, no me acuerdo si es buscar lo que dice, el que dice voy a tener suerte, se reemplazaba por uno que decía insertar moneda. Ah, y era muy chulo, tú lo apretabas y ese. Y ahí te ponía ya a jugar. Te ponía ya a jugar y todo, iba subiendo de nivel y toda la cuestión. Pero la cosa es que era como súper simple, pero era súper atractivo, súper bonito. Y podía estar horas. Bueno, horas. Y de hecho, de eso te quiero hablar, porque según un estudio que hizo el... no me acuerdo específicamente, un blog, ¿cachai? Que se dedica como a ver estos temas, hicieron como un estudio sobre cuánto tiempo había perdido la gente ese día y cuánto se tradujo en plata, ¿cachai? Ah, porque yo cacho que más de algún oficinista calentaba el asiento. No, claro, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, era feriado, entonces en Chile no hubo este tipo de problema, pero sí en otros países se perdieron, bueno, importantes sumas trillones de dólares. Por eso, o sea, porque la gente le dedicó más tiempo. Tú te metías ahí a buscar algo a la página de inicio y te quedabas, no sé, minutos pegados ahí jugando. Yo creo que mínimo unos 15 minutos, porque después ya la etapa se vuelve a repetir siempre, pero uno... No, pero te quedabas ahí así. Yes. De hecho, yo volví muchas veces después, porque estuvo por varios días, no estuvo solo el 21. Estuvo, creo, hasta el domingo, no estoy segura. Pues. Sábado, domingo, por ahí. Yo el sábado jugué. Se mantuvo el loguito. Entonces era una cuestión de que me metía como para buscar eso porque quería jugar, ¿cachai? Fue una cuestión súper, súper loca. Y como te decía, bueno, este informe que se hizo, este estudio, dice que evidentemente mucha gente se tomó unos minutos para jugar Pac-Man en Obvio, Google sí. antes de continuar con las búsquedas. Uh-huh. Entonces, en teoría, esto resultó una falta de productividad con pérdidas de más de 120 millones de dólares. Te basaste. Súper. ¿Qué arte. Podría hacer yo con 120 millones de dólares? La Una cosa pregunta. Es que, obviamente. Yo creo que como fue un éxito el 21, lo dejaron por 2-3 claro. días más, pero no lo podían dejar para siempre, porque, o sea, ya dejarlo de forma permanente sería como perder 110 millones de dólares al año. O sea, si la cuestión estuviera claro. permanente, ¿cachai? Pero sí lo dejaron en un link. Yo no sé si lo comentábamos el otro día acá con los chiquillos. Tú te metes a google.com/pacman y llegas ahí al monito. Ah, ya, si usted lo echa de menos y dice, pucha, qué bueno era. Puede buscarlo. google.com/pacman. Excelente. Sí, po. Bueno, y otras cifras que entregaron en este estudio fue que Google Pacman consumió 4.819.352 horas de tiempo, yeah. adicionales a los 33.6 millones de horas hombre que Google Search recibe de atención en un día normal. O sea, 36 millones de horas más de lo las normal. Que ya tiene Google diariamente. Claro. ¿Cachai? Y bueno, como te decía, esto fue en total una pérdida de 423.800 dólares. Yeah. O sea, millones de dólares. Y nada, pues fue así, la rompió brígidamente y más de algún oficinista, lo mismo, la misma gente de Google decía así como, sí. no, los mismos usuarios, o sea, la gente que trabaja en Google pegaba así todo el día con esta... Más de alguno. Así que, por eso después Luna a lo mejor bajaron las bolsas. Puede ser, po. Puede ser, ¿te cachai? No, de todas maneras. Así que eso, pues, Fran, yo te quería contar esta... Ya, pues, excelente, Francisca Aldo Benito. De Pac-Man. Nos vamos con un tema. ¿Sí? ¿Los controles me dicen que sí? Bueno, este es del rey del pop, que próximamente ya va a cumplir un año de fallecido, ¿eh? Que también tuvo un homenaje en Google, como decías tú. Sí, que también tuvo un homenaje en Google. Esto es Michael Jackson, el rey de todos los reyes. Rock with you aquí, mientras te miras al espejo. Close your eyes. vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Ahora se nos cambiaron los controles. Está el delfín en los controles. Así que si usted tiene queja o reclamo, no se la puede hacer a Checho, se la hace a los delfines. Pero si no le gustó los primeros tres minutos del programa, se la hace a Checho. ¿Ok? Ya vos. Nos vamos al tiro con una nota. Katy Mamech vuelve a las andanzas de los Remember. Estamos con Loreto Rico en el auditorio, ¿ah? ¡Oli, oli, oli, oli, oli! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Buena, vos también. ¡A gustar, a gustar! Porque es viernes chico, ¿no? ¡A bailar en la iglesia! Ya, vos, nos vamos con la nota a la Katy, porque para variar, a ella le gustan tanto los placeres culpables, ¿ah? ¡Oh, sí, sí! Oh, sí, por eso termina siempre la zanja. Debe tener mucha culpa por ahí. ¡Chí! El bigote blanco tiene, dicen por ahí. Ya, estos son los placeres culpables, pero latinos. Porque a lo largo de Mientras te miras al espejo hemos cubierto todos los placeres culpables que se hayan imaginado. Menos los latinos. Y aparte, aprovechando Katy Mamech, le llamamos fuerza a Gustavo Cerati. ¿Cómo está la Katy? Yo no sabía de ella. ¿Estará llorando debajo del colchón? Ni ahí, dicen por acá. Es la peor fan. No te mueras, Gustavo. No te mueras. Gustavo Cerati. Es que no me gusta. Grupo Gustavo. Grupo Gustavo. Ya, vos. Nos vamos. Katy Mamech, placeres culpables latinos, aquí, en Mientras te miras al espejo. Como dice la popular canción de Américo, esta que se saben todos, ¿quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no ha llorado un adiós? Y es que por más que algunos lo nieguen, todos tenemos algo de románticos. Seguro que alguna de estas canciones les removerá la fibra sensible, les hará recordar un antiguo amor o al menos se acordarán de alguien. Esta es una canción que muy pocos aceptarán que les gusta, pero que sin embargo todos se la saben, aunque sea por osmosis. Porque ¿quién no se sabe las canciones de Cristian Castro? ¿Cómo no rendirse ante canciones como Por amarte así o Nunca voy a olvidarte? Sin duda, baladas que forman parte de más de alguno de esos cancioneros que venden en los kioscos. Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne, entregó toda su fantasía y emocionalidad a su segundo álbum de estudio, y esta canción más de alguien le habrá dedicado. En cartas anónimas, pitanzas telefónicas, a través de cualquier medio, incluso en pensamientos. ¿O acaso no llega al corazón el coro "Tu pirata soy yo y mi mar es tu corazón"? Este clásico data de 1988. Pero el tiro no se queda atrás. Daniel Guerrero, el cerebro detrás de casi todas las canciones románticas nacionales, además de otros inventos musicales como la carrera de H. Bahía y otros, comenzó un dúo que junto con Pablo Castro logró posicionar una gran balada en todas las radios nacionales. Nada quedará, quedó impresa en la memoria emotiva de hombres y mujeres. Y aunque muchos lo nieguen, no existe una persona que no le guste al menos una canción de Franco De Vita. Corrió en 1988 y este venezolano no necesitó de eufemismos para decir con todas sus letras, con toda la pasión y con todo el ímpetu de un centroamericano, te amo. El ejemplo perfecto de la balada romántica. Y para cerrar este ranking dedicado a los placeres culpables, me despido con este clásico del Michael Jackson chileno Juan Antonio Labra. ¿A qué mujer su padre no le dedicó la canción Niña? Esta balada, que es toda una superación del complejo de Edipo, narra cómo un padre se da cuenta que su niñita se está convirtiendo en toda una mujer.

llego. Cuidado. Bueno, yo hoy les vengo a hablar algo súper, súper interesante. Súper. Súper. Como la semana pasada le hablamos de Chinoy, un cantautor chileno muy bacán. Uh-huh. Hoy seguimos con la onda chilensis, po, y vamos a hablar de Javiera Mena, esta cantautora nacional, muy joven. Tiene... Es como pastel, Javiera Mena. Como que están ganas de mover. O sea, como del color pastel, ¿te recuerdas? Como el lila, el rosado. Yo pensé como que se mandaba embarrar. No, como... no pastel así, ah, la buena. Pastel. No. Esta chica nace el 3 de junio del 83, es jovencita. ¿De qué año? ¿De qué año? Del año en que nace la querida Yiko, nuestra asistente acá. ¡Ah! En... Una coetaria tuya, Yiko. Sí, pues. Chancho como yo. Es chancho, es chancho. Igual que Yiko es chancho. Chancho. Bueno, horóscopo chancho. Oye, chico. Oye, la ironía de la vida, la Yiko es chancho en el horóscopo chino, ¿será por eso que no come chancho? ¿No quiere comer de su especie? ¿Será por eso que come como chancho también? También. Bueno, sigo con la Javiera Mena. Sigo con la Javi. Con la Javi, mi amiga. Les cuento que esta chica, esta cantautora nacional, compone música de clave electrónica. Oye, espérate, entonces va a estar de cumpleaños pronto. Claro, claro, claro. Va a cumplir 27 años. Así es. Que la Yiko ya cumplió. El próximo 1, 2, 3. Miércoles jueves, por ahí. Miércoles jueves 3 de junio. El otro jueves. El otro jueves. Ese día está el cumpleaños Javiera Mena. El próximo mientras termina el espejo, le vamos a cantar un cumpleaños feliz a Javiera. Así será. Debería haber guardado el comentario para ese día. Qué horrores. Whatever. No importa, whatever. Bueno, esta chica es bastante celebrada por sus frases líricas y sus notables composiciones y arreglos en sus canciones. Son bonitas las canciones. La verdad Javiera es que Mena. Sí, son bien como sentimentales y andan adentro. Sí. Solo que... Es como la canción para la ruptura, ¿eh? Te patean, Javiera Mena hacia el hueso y te la lloras y toda. Sí, y con llanto y... ¿Cómo se llama? Corte de venas. Yo lo hacía así a la gente, movía mi muñeca. Flagelo, flagelo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la infancia y la juventud de Javiera Mena para contextualizar. Ya. ¿Qué onda esta chica? Bueno, en su humilde infancia provienen gran parte de las influencias musicales que marcaron la vida del estilo musical de esta chica, de Javiera. Uh-huh. Ella confiesa en varias entrevistas ser admiradora, pero plena, acérrima, de la brasileña Chucha. ¡Xuxa! Me lo van a creer. A tal punto de no creer las mentiras, según ella, que dicen sobre Chucha, de que tiene un pacto con el diablo, de que es satánica. ¿Cómo que es satánica? ¿Cómo crees eso? Javiera Mena no lo cree y a pie juntilla. O sea, no. Así pasa. Así es. Así pasa. Bueno, y también bastante, ¿cómo se llama? Fan de Daniela Romo. Y eso lo podemos comprobar con canciones que ha hecho, covers. Es que Daniela Romo es espectacular. Y tiene eso como su onda, su estilo también. Sí. Bueno, hay un gusto... ¿Cuál es Daniela Romo? Se me confunde con... Sí, pues. Se me confunde con Daniela Mercury, pero de nombre, no de música. Super, de nombre, no de música. Parecido. De nombre, no de música. ¿Cómo se llama la Daniela de Rojo? Ay, no sé. Daniela Castillo. Castillo, súper igual. Otra, sí. Todas las Danielas. Qué un nombre tan feo, man. Es bonito, Daniela. No sé. Ya, bueno, sigamos. Aunque me duela, llamaré a Daniela. Dejaré a Daniela, tarupio. Bueno, sigamos con la Javierita. Ya, po. Esta chica tiene un gusto musical bastante marcado por la música AM, como se conoce. Su Yuri, Camilo Sesto. Bien chic, como para hacer el aseo, como se conoce. La música para hacer el aseo, la para música. Para pasar el chancho. Tal cual, para hacer el chancho y la virutilla. Que era una música bastante monofónica y que se radiaba en el Chile de los 80, fines de los 80, principios de los 90. Esa es típica como la música de la generación de los 80, la música que escuchaba la mamá. La Yuri, la Lucerito, todas estas cuestiones, así bien cebolla, bien llorada. Claro, sí, y que a la hora de 11 uno con el pan con palta y la leche escucha esas cuestiones y que la mamá está lavando la losa. Así es. Es bello. El contexto social de Javiera. De Javiera en su infancia. Sí. Porque ahí nos pegamos un salto bastante, bueno, no es tan grande porque igual esta chica empezó a hacer música a muy temprana edad, en el 2001. Ah, ya. ¿Y tenía cuánto? Como... ¿Cuántos años tenía ahí en el 2001? A los 19 años. A los 19 años empezó a componer música esta chicoca. Ahí empieza a ser como parte del círculo de rock independiente de Chile. ¿Ya? O de Santiago, más que nada. Uh-huh. Ya que tocaba en universidades, festivales, autogestionados, donde estos como que fueron sus primeros escenarios para mostrar su música. Perdona por el resfrío. Sí, en la casa. Eric no está llorando, ¿ah? ¿Eh? Está sorbeteándose los mocos porque está resfriado. Bueno, entre el 2002 y el 2005, esta chica actuó en Santiago ante un público creciente con los músicos argentinos, por ejemplo, como Rosario Blefari, María Fernanda Aldana. Estos son como bien indie de allá, no son muy conocidos acá, es como con nombrar a Jepe en Argentina. Que no es María Fernanda no es la del otro yo. Sí, de hecho, es la chica del otro yo, y del grupo de los Suárez también. La amo. Bueno, igual con el grupo de post-rock estadounidense, L'Altra. Ya. También el grupo que la acompaña. Súper conocido. Súper conocido. O sea, ¿cómo no cacharon? En el circuito. Bueno, Jamila Mena ha pasado desde la guitarra a los teclados. Ya. En todas sus composiciones. Y le gusta el órgano. Le gusta el órgano, la chiquilla. Está rico, ¿eh? Tan picarona que se Y ha tocado instrumentos como el tiple, que yo no lo conozco. ¿Qué? Tiple. Ah, yo escuché el neple. No, el nipples. El nipple. El picle. No. El picle, ya no. Ha pasado desde el tiple al piano de cola y desde estos programitas computacionales que están conocidos como el Fruity Loop, que es el... Soy Fruity Loop, ¿no? El que hace como bases MIDI para las canciones, sí, y todo eso. Fruity Loop. Tal cual. Entre otro instrumento y software que la chica ha ocupado para hacer sus Loop composiciones. ¿Fruity Loop no era un cereal? No. Fruit Loop. Ah, era súper parecido. Fruit Loop. Fruit Loop. Link, todo el rato. Fruit Loop. Bueno, somos un hipervínculo. Con mano, bueno, ya. Démosle. Bueno, Javier también ha escrito canciones acústicas, electrónicas, pop y en ritmos folclóricos también. Como se conoce como el New Folk. Toda esta onda chino, jefe. Esta onda chilena, el New Folk. ¿Cachai? Yo creo que quiero algo nuevo, ¿eh? No, ya no quiero folk. ¿No? Mucho folk. Demasiado, decís tú. Sí. Bueno, vamos. Incansable folk. Jepe, Chinoy, Javier Amena, pero igual Camila Moreno, Manuel García. No es tan marcado el folk que hacen ellos, no es como una uniformidad folkiana. No, pero es todo folk al final. Sí, sí, al fin y al cabo. Pero igual tienen como sus matices, por ejemplo, la Javiera que tiene un matiz electrónico, sí. El Chinoy que tiene un matiz más acústico. Jepe también tiene una ola. Sí, también tiene una ola electrónica ahora, cachena, no tiene un político, una cuestión más. ¿Sabéis qué tipo de música quiero escuchar? Quiero volver a la época del funk chileno. Su Mamá Soul, su Papa Negro, su Chancho en Piedra, sí, los Tetas. Quiero volver a esa época. Una buena época, la Pose Latina, por ejemplo. Qué buena música hace esos años, ¿eh? Qué fomedad, ¿qué quiere que les diga? Ay, ah, es como que le gusta el trip hop, la Sensation, le gustan esas cosas. Te pasaste. Vamos a continuar. De gol. Este chico Quita estudió 4 años de composición y arreglos musicales en la Academia Pro Jazz. ¿Ya? Donde también estudia la Dalu actualmente. Sí. Trabajó junto a músicos de grupos chilenos como Congelador y Termita. Uh-huh. Congelador participaba en Jepe también, por eso se conocieron. Y con productores como el propio Christian Heine y Gabriel Viglianzoni. Christian Heine es el que produce junto a Coco Stambuk y toda esta gente, ¿cachai? Sí. Y el que creó el grupo Supernova, el grupo laboratorio pop. Y Estéreo 3 también. También. Atrévete a aceptar lo que también crearon Estéreo 3. Ha hecho pasar por su grupo también a 11 músicos en 5 años. La Javier. ¿Ya? También como que es bien variable en ese sentido. ¿Será variable o será diva? Perdón, no sé. No me quiero arriesgar con un comentario de ese tipo. Bastante descalificado. Huele color. ¿Por qué crees? ¿Acaso está escuchando este programa ahora? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo el mundo escucha mientras Eric se mira al espejo. Sí, porque mientras yo me miro al espejo, la gente me escucha. Sí. Sí, es obvio. Ya, sigamos, Eric León. Bueno, como les contaba, he hecho pasar a muchos músicos. Tiene una rotación muy grande en su equipo musical. Y... La chica no solamente canta en escenarios como los que contaba en la universidad y todo. También se da vuelta por teatros, por bares, ¿cachai? Pero siempre escenarios chicos. Sí, siempre es el escenario under, como se conoce. Es que igual esta gente, estos músicos chilenos no tienen la capacidad de llenar grandes escenarios tampoco. Tienen fans que son leales, fieles, pero que no son muchos. Entonces no podís llenarte un teatro con Caupolicán, por ejemplo. Es imposible. No. ¿Qué capacidad tiene el teatro con Caupolicán? Más de como 6.000 personas. Ah, te pasaste mucho. Sí. Yo pensaba, por ejemplo, cuando fui a Chinoy, el teatro estaba lleno, fuera de Normandía, pero esa capacidad es como 1.500, 2.000 personas. Sí, pues por eso. 1.500 personas, 2.000 personas sí, lo llenan. Sí. Pero ya 6.000, 10.000 personas no hay cómo. Heavy. Sí, pues. Porque más encima de estas mismas personas son fan de todos, pues. Sí, pues es cierto. ¿Cachai? El que le gusta a Javier Amena, le gusta a Jepe, le gusta a Chinoy, entonces no es como... Es cierto. Bueno. Bueno, pasando un poco más al lado comercial de la Javiera, o como el momento que se hizo conocida, es esto en el 2005, cuando sus canciones fueron antologadas, que eso quiere decir como recopiladas, en una compilación llamada Panorama Neutral, del sello Quema Su Cabeza, el sello donde pertenecen todo este tipo de gente. El sello del folk. El sello folk indie, ¿cachai? Sí. Y en la banda sonora también de Departamentos Vacíos, es el nombre de la banda sonora de la película de Alberto Fuguet, Se Arrienta. Ahí también canta ella. Ya. Ah, sí, po. Sí, es reconocible su voz. Sí, po. Y ahí existe como un datito anexo, ¿cachai? El diario Clarín de Buenos Aires la catalogó a ella como la amazona del pop global. Esa onda. Pero qué mujer el título. Bueno, y un poquito más adelante, ya cuando la Javiera estaba como ya lanzando, o sea, empezando su... su carrera musical solista. Y como todo artista nacional, empiezan a tener proyectos paralelos. Ya. Como grupitos, dúos, ¿cachai? Cosas chiquititas. Sí. Ahí es cuando la Javiera Mena forma un grupo, un dúo electropop llamado Prisa. O sea, primero se llamaba Televisa, ¿cachai? Ya. Y con otra chica no me acuerdo el nombre, no lo mismo. Who cares? No, se llama Francisca Villela. Bellísimo nombre, ¿cómo se te olvida? Francisca Villela. Junto a Francisca Villela ya forma el grupo Televisa. Posteriormente, por problemas de derechos de como de patente por el nombre, porque Televisa, sabemos todos que es una cadena internacional de televisión mexicana. Pasan a cambiarse el nombre a Prisa, ¿cachai? Sin saber las estúpidas, que es otro conglomerado, un conglomerado muy grande español, ¿cachai? Radial. Así es. No conocen el Google. No le callan, no le llevan el Google. No, pero la gente que no lo sabe en su casa, Prisa es un conglomerado radial español que es dueño también de gran parte de la radio chilena. Así es. Claro. Bueno, la cosa y aparte, no sé si se han cachado que Prisa también es como una empresa de suplementos de oficina. Tal cual, así es. Mi mami, en la librería en la que trabaja, compra en Prisa. Ya. He dicho, caso cerrado. Bueno, y justo este dúo, que es Prisa ex Televisa, tuvieron como una canción muy pegada, muy que tuvo como muy bacán. Un hit. Se llama Ni tú ni yo, que salió en el 2006, y un videoclip también que estaba dando vueltas rondando en YouTube y todo eso. Bueno, ese mismo año, el 2006, paralelo a la cosa con Prisa, lanza su primer disco de estudio, que se llama Esquemas Juveniles. Ay, bello. Sí, la verdad es que es muy bueno el disco. Tiene toda esta onda como volada, como escuchar en el living, al lado de la chimenea, sentado en un berger. Ya. Lloviendo afuera. Comiendo las hoypillas. Cortándose las venas. Con depresión extrema. Ya. El disco de verdad es bonito, es como bueno. Bueno, esto lo sacó bajo el sello Virgin en Argentina. Lo sacó acá en Chile. Ah, perfecto. Bueno, pasó después, unos meses después, lo sacó acá porque por el sello se quema su cabeza. Pero el original fue allá en el sello Virgin. ¿Y en la actualidad qué hace Javiera Mena? ¿Apuremos esta cuestión, Eric León? ¿Crees tú que es necesario apurarlo? Sí. Tengo muchas noticias. A mí, a ver, ¿qué preguntarlas? ¿Crees tú? Sí. Actualmente, Javiera Mena, como tú lo mencionabas delante. Y lo doy un adelanto a la gente, voy a hablar sobre mí, o sea, Lila. Futurama. No me interrumpas. Ya. Estoy hablando. Actualmente Javiera Mena se encuentra en un periodo muy pro en su carrera, porque acaba de lanzar su último disco que se llama Mena. ¿Cómo su apellido? Tal cual. Y tiene una bola mucho más electro que la anterior, como te comentaba, que era mucho más depre. ¿Pero un electro bien hecho? Sí, bacán. Ya. Un sintetizador en la raja, unas composiciones muy buenas, ¿cachai? Yo lo había escuchado una canción, la primera que se lanzó por... ¿Primer single? El primer single promocional, ¿cachai? Ay, a todo esto es como una página nueva que hay, que no es el MySpace. Se llama como Cloud Music, una wea así, como la nube musical, ¿cachai? ¿Como Movistar? No, pero no es eso, ¿cachai? Ya. Pero esa onda, como que ahí suben música y tienen como para un fonograma, ¿cachai? Donde la gente puede ir comentando segundo a segundo la canción, es mucho, de verdad. ¡Qué chulísimo! Ahí ella subió su primer single, ¿cachai? Que es muy bueno. Pero ahí uno se tiene que hacer su Cloud... ¿Cloud Music? Si eres artista, sí, pues. Si claro, no, la puede visitar como un MySpace cualquiera. Claro. Puedes escuchar las canciones que tiene arriba. Ya, ya. Con biografía y todo. Y debido a esta... Ahí tenemos para otro comentario, por Francisca de Benito. Ahí la dejo yo. Cloud Music. Y debido a este como boom que tiene Javiera con su último disco, y de la compañía de muchos amigos de la onda, Jepe, Chinoy, Pedro Piedra, sí, se van de viaje a Barcelona, a España, a promocionar toda su música. A la madre patria. ¿Cachai? Y es en ese como en esa onda en que se encuentran ahora, ¿cachai? Todos participando allá en diferentes, como una ronda de música, ¿cachai? En muestra musical. En sucuchitos de Barcelona, ¿cachai? Sucuchines. Tampoco es que llenen teatros como acá ni nada, porque están siendo recién conocidos ahí. Claro. Están mostrando su música, ¿cachai? La capital catalana. Y piensan volver así como en 2 semanas. Son como 2 o 3 semanas las que se encuentran de gira allá por Europa, mostrando su música y tratando de conseguir productores para ya. que. ¿Algún tip para Javiera Mena? Por si quiere ir a un bar y pedir una cerveza. ¿Cómo se pide una cerveza en catalán? ¿Ustedes saben, chiquillo? Lo supieron. Lo supimos. Pero hay cosas más importantes que recordar. Como por ejemplo. Papayona. ¿Y qué es papayona? Mariposa. Ah. O sea, Javiera Mena es importante en todo caso. Lo puedo ocupar del nombre de un disco. Sí, pues, de una papayona. Canción, papayona. Oye. Y por favor, eso es importante. Si os plau. Si os plau. Gracias. Gracias. Gracias, po. No se dice gracias, gracias en catalán. Ay, ¿qué sabe usted? Gracias. Gracias. Ahora, de nada. ¿Cómo se dice de nada? De res. ¿De res? De res. De vaca. Es como de vaca, pero de res. Excelente. Res significa nada. No sé, cuando comes carne de res, es carne de nada. Excelente. Así que comer un completo. Si quieres comprarte unas de res, no, unas de nada. Un completo, o sea, un pan con vienesa. ¿Ya? Es una butifarra. Ah, ¿pero eso pasa en España completa o solo en Barcelona? En Cataluña. Eso con Javier Mena. Así como nomás con Javier Mena, po. Y oye, ¿y cuándo se devuelve Pachilito lindo, precioso? Como te dije antes, no me pusiste atención, querida Francisca. 2 a 3 semanas vuelve con todo el grupito. Ah, ya, po. A presentar su nuevo disco, claro está, ¿cachai? Sí, po, Mena, 2010. Sus cosas y todas las cosas. Y uno, esto es una pregunta que yo siempre he tenido. Estos discos que ellos sacan, ¿dónde se pueden comprar? Bueno, se compran en los mismos sellos, ¿cachai? Que son como unas casitas muy artesanales, casas, en un barrio X, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, el sello Armónica, que es el que difunde todas estas cosas de este tipo de músicos. Sí. Queda en Santa Isabel con algo, por ahí. Ya, una casucha. Sí, una casucha, es una casa. Y claramente esta cuestión no la venden en Feria Mix, por decirlo. O sea, pueden llegar a venderlo en Feria Mix, ¿cachai? Y no a un precio muy alto, 5.000, 6.000 pesos el disco, ¿cachai? Pero ahí los artistas no ganan, pues. Pero no ganan plata, ¿cachai? Sí, una vez los Cosmos Parlantes... nos explicaron cómo funcionaba y era súper. O también ellos mismos, ¿cachai? En sus presentaciones sí, pueden tener stands a la salida de del show donde claro. Tienen sus discos a la venta. Ya, pues excelente. Javier Mena, que en 2 o 3 semanas vuelve a nuestro país. Así es. Para que usted ahí esté atento por si toca y vaya a verla y pues, la presentación de su nuevo disco. Y aparte, esta chica Mena. Como que siempre toca en lugares y toca gratis a veces, muchas veces. Sí, po. Ahí vamos a ver. ¿Sí? Vamos a verla cuando venga. Sí, nosotros le vamos a avisar. Sí. Para que usted pueda ir. ¿Ya? Así es. Vamos a avisar. Porque nunca me van a cambiar. Ya, pues, nos vamos con un tema obvio de Javier Mena. Obvio. Vamos a escuchar Cámara Lenta. ¿De qué disco es este, Eric León? El primero, de Esquemas Juveniles. Ya, pues. De Esquemas Juveniles, de 2006. Esto es Javier Mena. Cámara Lenta, aquí. Es mientras te miras al espejo. Victoria plena, rendición total. Equilibrando. Ya pues, estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y es hora de noticias. Tan tan tan tan tan tan tan. El reporte de eso. Tan tan tan tan tan tan tan tan. El diario de cooperativa está llamando. Ya pues, le tenemos noticias que a todo el mundo le importan. Sí, porque el 25 de junio próximo se celebra el primer año desde el fallecimiento del gran rey del pop. Me estás hueveando que ya pasó un año. Ya pasó un año, pues, Loreto Rico. No. Michael Jackson dejó este mundo hace casi un año ya y van a conmemorar su muerte con cinturones tributo. Este cinturón no es una tira de cuero, así nomás. ¿No? No, no, no. ¿Qué le lleva? Es una tira de cuero que le lleva la silueta de Michael Jackson, o sea, de los playos, y está autografiada por sus tres hijos. Paris, Prince y Blanket. Es como... Sí, es como el tributo más tributeado, o sea, es como... El tributo la conmemoración tributo. Conmemorativa a este sí. Esta muerte tan prodigiosa. El problema, esto lo informó el portal web TMZ, que si usted no se acuerda es el portal web que anunció la muerte de Michael Jackson. Fue el primero en decirlo. Uy, lo recuerdo. Bueno, el problema es que el abogado de la familia, Howard Weitzman, abogado de Michael Jackson en verdad, pero por ende sería el de los hijos también de Michael, dice que a él no le han pedido el consentimiento para ocupar la firma de sus tres hijos, de los tres hijos de Michael Jackson. Por ende, este cinturón sería como ilegal, ¿me cachai? No, esto no quiere decir que las firmas sean falsas, sino que como que su comercialización sería ilegal, ¿cachai? Pero el portal que comercia los cinturones ha involucrado a Jerry Olivares, que es un amigo de la familia, y en este portal se han publicado fotos de Catherine y Joe, que son los papás de Michael Jackson, con el cinturón en las manos. Ah, no, entonces la cuestión ya está cocinada. El cinturón es real, existe. Los niñitos los tienen ahí esclavizados firmando el cinturón. Pobrecito, les va a dar tendinitis a esos niñitos. Claro, pero más encima le daría tendinitis y no le estarían pagando lo justo. Ah, no. Porque ahí está, ¿por qué no le pidieron el consentimiento para firmar, cachai? ¿Qué pasa? Y aprovechamiento se llama. Sí, po. Ya hay para pagar lo justo, porque usted sabe cuánto vale este popular y llamativo cinturón. A ver, me da una idea. Dos lucas, y caleta. $1,500. Que en pesos chilenos estaríamos hablando. A ver, tradúzcamelo a pesos chilenos. Alrededor de 750 lucas. Considerando el dólar a 500 pesos. Imagínese. No, pero yo por Michael, yo hago ese sacrificio. No, y hay gente fanática de Michael que lo va a hacer. Sí. O sea, espérate. Bueno, pasando a otra noticia que me involucra a mí. Sí. ¿Te casas? No, te callas. Adelante, detalles del regreso a Futurama, Gino. ¿Cuándo? La serie... ¡Al fin, una buena noticia! ¡Sí! ¡Qué buena serie Futurama, oye! Y ese personaje de Lila, tan bacán. Por la gente de su casa, que no me conoce, que no sabe cómo soy igual a Lila. Pero tengo dos ojos. Esa es la única diferencia. La única. Tengo dos ojos. Y tengo el pelo café, no morado. Esa es la diferencia. Bueno, la serie fue resucitada el año pasado. O sea, sí, el año pasado. Con cuatro películas que fueron directo al DVD. Uh-huh. Y Futurama la rompió. Vendió así. Y el próximo 24 de junio, o sea, un día antes de la conmemoración de la muerte de Michael Jackson, el canal estadounidense Comedy Central presenta el primero de los nuevos 26 capítulos de la serie. Oh, 26. O sea, 26 nuevos capítulos el 24 de junio. Eso es, pues yo dije 24 refiriéndome al 24 de... Sí, el 24 de junio. Y sus creadores ya adelantaron algunos detalles. A ver. Por ejemplo, revelaron que aprovecharán que su nuevo canal es de cable para que su humor sea un poco más atrevido e incorrecto. O sea, espérate. Oh, o sea... Vender en bolas, yo quiero ver eso. Y también contaron que uno de los capítulos... Como bolas de lata, sería como... Sería así, como helado. Frío. Sí, no. Bueno, también contaron que uno de los capítulos ideados por Matt Groening, que si usted le suena al creador de los Simpsons... Por favor. Obviamente creador de Futurama. Tendrá a Lila y a Sap Brannigan. ¡Señor! No, pues ese... No, pero es que yo estoy... Keith. Yo estoy haciendo un llamado a Sap. Sí, Sap Brannigan. En un planeta inspirado en el paraíso y vestidos como Adán y Eva. Sí. La idea era explotar la trama clásica de la ciencia ficción, donde hay un hombre y una mujer solo en un planeta y al final de la historia te das cuenta de que son Adán y Eva. Pero acá, en vez de finalizar la acción, comenzaremos con eso, explicaron los creadores de la serie. Maravilloso. Además, el productor ejecutivo de la animada serie contó que el primer capítulo tendrá a los personajes literalmente resucitando, porque partirán todos muertos, pero pronto serán revividos por una máquina inventada por el doctor. ¿Ya? O sea, Futurama se viene con por favor, todo guacho pelado. Que llegue luego el 24 de junio. Sí. Y que llegue luego a Chile. Canal 13 te tira un mensaje. Cómprate Futurama. Loco. Dos personas aquí ya viendo. Sí. Obvio. Oye, y aparte, todas las mañanas dan Futurama. Por algo está. Por algo está. Es casi, está guardando a los Simpsons. A los Simpsons. Yes. Bueno, les cuento otra noticia. Hace poco, el jueves pasado, o sea, no, el martes pasado. El martes pasado, perdón. Terminó Lost. Y el DVD de la última temporada de Lost incluirá un epílogo. No. Sí. Porque yo ya dejé de ver Lost hace su buen rato. Yo también me quedé como en la temporada 2. No, mentira, como en la 3. Yo vi la 3 completa, el principio de la cuarta, y se volvió bizarrísima, sí. Y dije, no te vas a... Sí, demasiado, pues no, demasiado para mi mente. Mucho, demasiado. Mucho lucho. Bueno, la cosa es que yo tengo una amiga que es fanática de Lost. Y la vio fielmente, y el martes se quedó con gusto a poco, chico. No. Porque ¿y por nadie qué? Te dice, no, nadie sabe. O sea, seguís con la misma duda del principio. Nadie del sabe lo que significa la isla. Jack como que se inmoló, que tapó un volcán con un tapón. ¿Qué weá? Eso, o sea, me explicaba a mí y yo quedé plop, plop. Plop, plop. Con Dorito exijo una explicación, así que por favor. Entonces, llegamos a la conclusión que claramente es porque Lost nos acabó ahí. Ah, no. Claramente van a sacar una película, algún DVD informativo. O sea, por favor. Un infomercial, no, yo creo. Debería sacar un libro también, con dibujos explicativos de Lost. Sí. Bueno, Michael Emerson, que interpretaba a Ben en la serie, que era malo. Ben. Malo. Ojos de... Sí. De huevo frito. Reveló que se trata de una escena perdida protagonizada por Hurley. O sea, el chileno Jorge García, el gordito de Lost. Nuestro chileno. Sí. El Lost. Bueno, Lost tuvo su controversial despedida el domingo pasado, perdón, dejando a algunos fans reclamando y a otros fascinados, mientras la crítica se mostró igual de dividida. Y el DVD de la sexta temporada, que sale a la venta en agosto, promete seguir dando material para las opiniones dispares. Así que, como les conté, van a ser 12, entre 12 y 14 minutos de escena extra, ¿cachai? Que va a estar protagonizada por Hurley, y luego se convierte en el número uno de la isla, pero antes del final de la serie. Entonces... Emerson también aclaró, eso sí, que las imágenes no dan pie para un spin-off, este epílogo que van a dar de Lost. Spin-off se significa como serie derivada, ¿cachai? Da. Como private practice para Grey's Anatomy, ¿cachai? Uh-huh. Sino que es autocontenida, es un periodo muy rico de la mitología de la isla. Ay, ya es un mito, ¿cachai? Sí, ¿o no? Que nunca ha sido explorado, así que quién sabe lo que saldrá de ahí. ¡Oh! Miedo. Así miedo, nomás miedo. Con Lost. Ya pues. Bueno, el DVD además tendrá la explicación de qué fue lo que sucedió con Walt, que es el niñito, uh-huh. Niñito negrito. Lo que no se explicó en las 2 horas y media que duró el final, según informó el sitio eonline.com. ¿Ya? Me quedé con esa duda. ¿Qué pasó con Walt? Sí, y aparte siempre aparecía el cabro chico, era como un fantanga. Sí. Y fantanga. Después, sí, un fantanga. Así le hicimos con mi hermana, los fantasmas. Bueno, aprendan a hablar. Bueno, aparecía como un fantasma así, oh, y como que era clave en algunas partes. Sí, ¿y para qué? Nada, puro bluff. Nadie puro los bluff. ¿Viste? Por eso yo te digo que va a salir una película de Lost, no sé, explicando para mí, la Lost isla. Lost entero. Lost. Es un una bluff, pérdida de tiempo. Es un bluff entero, ya. Todo ya pues. Mentira. Ahora nos vamos con un tema, ¿eh? ¿Ah? No. Y volvemos con Mano Niña. Esto es Smashing Pumpkins, Abdoor. Ándate, cabrito. Aquí, mientras te miras al espejo. ¡Au! You are Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Otra comunicación. Bueno, estamos con Loreto Rico en el auditorio, que está chavetada. Seguimos con las noticias. Y les cuento que una modelo de Victoria's Secret reemplazará a Megan Fox en Transformers. Y aquí la cagá quedó porque ella era modelo, la que la va a reemplazar, y que porque no tiene experiencia en la interpretación. Seguro Megan Fox es la actriz de la vida, no, vos. No, te, o sea, pasaste. Ahora Transformers se va a ir al hoyo. Al hoyo, o sea, ¿qué va a pasar? Tremendo. Qué horror. Eso nomás te digo con Transformers y Victoria's Secret. ¿Cachó? Se van a la quiebra. No, y cacha, cacha, mira, porque ni siquiera la modelo, yo les voy a contar, la modelo se llama Rosie Huntington Whiteley. Y para la gente que no sabe, las modelos de Victoria's Secret son estupendas, para decir, basta. Dolor de muela se le dice a esa modelo. Porque así, ¡ah! Ya capto. Y ella de partida no está segura, pero Michael Bay, el director de la película, es la que más le gusta. Y hay otras en carpeta, otras modelos, o sea, para que veáis para dónde está yendo el cine de acción de Hollywood. Me encanta. Las otras modelos son Bar Rafaeli, que si usted no la conoce, es la polola de Leo DiCaprio, que es una... ¿Y quién es Leo DiCaprio? Te pasaste. Que es una israelita bella. Miranda Kerr, que no tengo idea quién es. Miranda Kerr. Después, las otras serían Sarah Wright, que es una modelo y actriz también, o Brooklyn Decker, que es la modelo de Sports Illustrated. Y si usted no conoce Sports Illustrated, yo le digo que es una revista de deportes que todos los años tiene una edición de bikinis y ella es la protagonista, siempre. O sea, imagínese lo regia que es. Ah, pernada. Sí. Así que Megan Fox debe estar de luto porque se va a tener que ir de la película que le dio el éxito. Horror. Bueno, les cuento la cartelera, porque la próxima semana, el 3 de junio, se estrena Sex and the City 2. Sí, Carrie Bradshaw y su séquito se van ahora a Dubai. A Dubai. Bueno. Brigio. Y lo otro que se estrena la próxima semana, el 3 de junio, son Hermanos, que está protagonizada por Natalie Portman, Jake Gyllenhaal y Tobey Maguire. Así que es un buen reparto. Sí, me tinca, solo buen reparto. Les cuento la sinopsis. Un joven militar debe partir en misión a Afganistán, abandonando a su mujer y a su pequeño hijo. Su hermano, un joven problemático, será a cargo del cuidado de la familia, lo que supondrá todo un choque emocional para las tres partes implicadas en este drama. Hay que verla. ¿Ya? Yo ayer fui a ver a Alicia, estoy decepcionada. Eso no vale. Decepcionada. Hablemos de eso, pero después. En una próxima edición. Ya pues, que estén bien. Usted nos puede escuchar mañana la repetición a la 1:30 de la tarde aquí en el campus. Páselo bien. Chupe harto porque es hora de descargar energía con el alcohol. Desplazamiento, como diría el señor del viernes. Desplazamiento. Y pulsionémonos. ¿Ya? Sí, eso. Nos vemos. Cuídense mucho. Páselo bien. Chao, pescado. Adiós.